audiencia. Hermosa mañana. Lamentablemente ya estamos teniendo malas noticias, parece. Así es. Lamentablemente ya desde la madrugada se veía... Bueno, yo desde mi casa lo podía ver, realmente impresionante el fuego. Y bueno, estar anunciando que es una situación muy complicada. Otra vez la misma pesadilla. Sí, la pregunta que yo me hago es si esto es una pesadilla para todos en el mismo nivel. Y últimamente, y luego de algunas lecturas incluso acerca de lo que son los fenómenos ambientales, de los cuales los incendios son un capítulo más de los fenómenos ambientales, es que realmente estamos todos al mismo nivel en cuanto al sacrificio que eso significa. Y si realmente solamente es un suplicio para la población, la comunidad y las generaciones futuras, o si gobernantes y tomadores de decisiones comparten esa problemática. Y tengo la impresión de que no. Últimamente empiezo a concluir que en realidad los fenómenos catastróficos naturales son parte del flagelo que vivimos, no ya ambiental, sino por parte de un sistema patriarcal que pretende dominar y tomar ventaja de absolutamente todo, incluyendo las catástrofes. Esto se enmarca justamente en la necesidad imperante, ya categórica, ¿no?, de tomar decisiones por parte de la comunidad que advierta lo que está pasando. Entonces, yo noto que estamos pensando en cómo reciclo mis plásticos, en cómo resuelvo mi propia situación y cómo colaboro para un mundo mejor, pero ciertos personajes oscuros con una sonrisa siniestra están detrás de todas estas cosas. Entonces, creo que ya es un poco, estamos llegando al final de un camino en donde pareciera que estamos los locos anunciando y advirtiendo, y en realidad no es que ellos, quienes provocan estos desastres, los responsables reales y últimos de todo esto, sean quienes van a pagar por estos problemas. Es más, no solamente van a pagar por estos problemas, sino que se van a beneficiar. Van a cobrar. Claro, se van a beneficiar. Entonces uno supone, ah, bueno, pero en realidad, mira, cuando todo se inunde, vas a ver que no vamos a señalar a ningún responsable. Cuando todo se inunde, esos que fueron los responsables van a estar gestionando algo para ver cómo te venden el barco o la balsa. Entonces, sí, ya la van a tener preparada. Y bueno, eso se ve claramente con el caso de la CETAC, ¿no? La gran inversión, el despliegue en equipamiento, Toyota Hilux, sí, que tienen que funcionar, eso no puede estar parado, y evidentemente el incendio es una buena razón para que las CETAC existan. Toda esa gente... digamos que hay que sostener y que hay que mantener. Entonces, me vienen todos estos rambitos ahora a resolverme el problema de los incendios y todo un despliegue gigantesco que en realidad es simplemente salir a resolver problemas que no tendrían que existir. Porque entonces tengo la misma comunidad, los mismos basurales de hace un siglo, nada más que pasó un siglo de basural, la misma mentira, la misma inmundicia de sociedad que nosotros mismos estamos generando, incluyendo muy particularmente al sistema político y al sistema de quienes gobiernan, con esta mirada absolutamente distorsionada de la realidad, o mejor dicho, encuadrada en lo que ellos consideran que tienen que ser las cosas. Mientras mantenemos un basural a cielo abierto, salimos corriendo con los rambitos a apagar los fuegos. Entonces, es hora de madurar, ¿no? Claro, uno ha profundizado ya su estudio, su análisis y la situación crítica que venimos viviendo, porque yo creo que desde hace ya un tiempo esta parte vamos notando cómo se va profundizando el problema y cómo un cierto, yo te diría, partido gobernante empieza a mostrar lo que es. Hace una semana, la legislatura, en su conjunto, votó para la legislatura de Córdoba, ¿no? Para rechazar el proyecto de protección de los humedales. Ya ni siquiera es algo que está oculto, es ostensible, lo podemos ver. Hace solo una semana antes, anterior a ese rechazo y gestionado por la misma persona, que es nada menos que la presidenta de la Comisión de Ambiente de la legislatura. Esa persona sugirió que se rechace la ley de humedales. Y esa misma persona es la que propuso una modificación de la ley de ambiente, totalmente regresiva. No sé si llegamos a hablar porque las noticias se van tan rápido que no sé si mis columnas logran contemplar todos estos temas. Propone una modificación totalmente regresiva de la ley de ambiente, permitiendo los loteos de manera, en muchos casos, permitiendo los loteos, o sea, ampliando la posibilidad y flexibilizando la posibilidad de loteos, por ejemplo, para que no pasen por estudios de impacto ambiental. Flexibilizando la posibilidad de la instalación de silos en zonas urbanas, y ni hablar en zonas rurales, de manera totalmente libre. Algo que estaba prohibido, estos silos de semillas comenzar a instalarse, con todos los terribles daños ambientales que eso genera. Aunque parezca tan bonito para la gilada que somos nosotros, que suponemos que todo es limpito y perfecto. No, no es ni limpito ni perfecto, y esas cosas no deben estar instalados en zonas sobre todo por las partículas que emanan de ese tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces, todo indica una situación verdaderamente apocalíptica, rodeada de incendios, pero el problema ni siquiera son los fenómenos naturales. El problema acá, ya lo sabemos, son los fenómenos humanos y políticos, ¿no? En tanto humanos. De este avance desquiciado, ya la autovía es un detalle más en todo este avance ciego. Hay una desesperación. ¿Será por la economía? ¿Será crisis global? ¿Acelere de las divisas? No, yo creo que es un aceleramiento en la desesperación por manotear lo que se puede. Es un barco que se hunde y gente muy cobarde que está mostrando, digamos, que está dispuesta a cualquier cosa con tal de manotear un cachito de algo, de lo que sea. Entonces, si yo me presionan el lobby de inmobiliario, voy y le abro la puerta al lobby inmobiliario. Me presionan los lobbies de la semilla y de los transgénicos y le abro la puerta y dale, y vamos. Y si el litio ahora, el oro, digamos, es comparable al oro, ya, ahora tenemos el oro blanco, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, ahora todo es desesperado por eso. Sin ningún tipo de control, todo. Y bueno, está claro que si vamos a seguir así, vamos a seguir profundizando nuestra problemática como sociedad, vamos a seguir generando más conflicto, vamos a profundizar el conflicto. Y va a haber vueltas, ¿no? Está bien, ahora, teniendo el poder, tienen la posibilidad de darse estos gustos, ¿no? Vamos a ver hasta cuánto dura, hasta cuánto la comunidad está dispuesta a sostener silenciosamente este flagelo. Porque quiero insistirlo, olvídense de que el problema lo vamos a pagar todo. No lo vamos a pagar todo, lo van a pagar los pobres primero. Lo van a pagar quienes tienen que estar viviendo en las zonas de riesgo, en las zonas invivibles, porque va a haber zonas invivibles y eso va a generar gigantescas migraciones de las cuales nos vamos a tener que hacer cargo, ¿sí? Por eso también, y esto también explica los movimientos políticos que están sucediendo, como por ejemplo en Europa, que la que acaban de elegir en Italia a personajes de la extrema derecha, ¿no? Estos conflictos van a seguir exacerbando este tipo de movimientos políticos extremistas, precisamente hablando del extremismo que tanto añora y tanto seduce a gente como Nadia Fernández o Matías Montoto, ¿no? Son ellos los que salen a plantear el problema del extremismo, señalando precisamente a los ambientalistas que con un cartel escrito a mano están pidiendo que por favor seamos un poquito más conscientes, bajemos la locura, la plata no se come, veamos cómo nos ordenamos frente a esta situación, porque el barco se hunde, pero si todos salimos corriendo desesperados, algunos se van a ahogar y unos pocos se van a salvar. No sé de qué se van a salvar. No sé de qué, de la miseria, del hambre y de la muerte, de eso se van a salvar, del incendio. ¿Hasta dónde se van a salvar? ¿Hasta dónde vamos a seguir construyendo emprendimiento inmobiliario ahí donde la zona en que se quemó? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto más vamos a quemar? ¿Qué va a pasar cuando nos quedemos sin el agua? ¿Falta mucho para que nos quedemos sin agua? No falta mucho para que nos quedemos sin agua. No falta nada para que eso ocurra. Hoy cuando se acabe el agua, se cortó para todos. Cuando se acabe el agua, no hay más negocio inmobiliario, no hay más nada. No, cuando se acabe el agua van a traer el agua de otro lado. No, ese es el error de suponer que alguien va a responder por ese problema. Si ya lo están haciendo hoy, Juan. Ya hoy, la semana pasada, en el medio. Mirá, por una parte, la legislatura está pidiendo que se revise la ley de humedales. Precisamente, la ley de humedales pretende garantizar humedal, agua, ¿no? Creo que no es muy difícil. Bien, en ese, simultáneamente, dos gobernadores, el gobernador de Córdoba y de Santa Fe, están firmando la, algo que no pasó ni por estudio de impacto ambiental, eso no le pidieron permiso a nadie, y los tipos están firmando con fondos, andá a saber de dónde vienen esos fondos, para hacer un acueducto desde el río Paraná, contaminado, río Paraná, agonizante río Paraná, un acueducto desde el río Paraná a Córdoba. ¿Sí? Fíjense ustedes, fijémonos un poquito, pensemos hasta dónde vamos a continuar siendo tan imbéciles de tolerar una situación de esa naturaleza. ¿Por qué tenemos que tolerar esa situación? ¿Por qué tenemos que tener estos tipos haciendo estas cosas así? ¿Por qué vamos a tolerar esto? No entiendo. Yo creo que ya es como que ya llegás a un límite que no tiene, digamos, hemos perdido la capacidad de asombro frente a las cosas que estamos viviendo. Es muy importante que la comunidad comience a encontrar soluciones, que va a ser la comunidad aparte la única que lo va a lograr, es la movilización social. Y esto te lo dicen desde Naomi Klein hasta Mempo Gardinelli, ¿no? Es decir, si no es la comunidad que se mueve, estos tipos siguen, ¿eh? Te siguen rechazando la ley de humedales mientras te meten un acueducto del río Paraná, van a sacar guita para pagar el incendio, hacer ETAC y comprar avión hidrante. No tienen ningún problema porque todo eso es joda para ellos. Es más guita, es más vuelta, es más regurgitar los propios dólares que tienen, más autovía van a hacer, te van a hacer 50 autovías, te van a llenar de autovía, hasta que no dé más, hasta que no salga una gota más de petróleo del fondo del océano, no van a parar, y van a meter caño al fondo del océano hasta donde sea, aunque exploten como pasó en el Golfo de México, que todavía se están viviendo los terribles daños y efectos de estas acciones humanas desquiciadas e imbéciles también, porque hay otras soluciones, ya sabemos que hay otras soluciones, pero bueno, el petróleo vende más, vende mejor y vende más rápido, pum, se terminó, y entonces vamos a ir tan profundo como sea a meter caño ahí abajo para ver cómo sacamos lo último que se puede sacar, o nos metemos en Vaca Muerta o lo que sea, o sea, No hay ningún plan estratégico y político con una mirada mínima diferente. Nada, de nada, de nada. Nada, somos muy poquitos ya, cada vez somos menos. Lo que de alguna manera tratamos de decir, frenen muchachos esta locura, ¿a dónde quieren ir? ¿A dónde quieren ir? ¿Hasta dónde van a llegar con tanta desesperación, tan desesperado por salvarse a sí mismos? ¿Sí? Todo este sistema que está basado en el petróleo, que no ha dejado absolutamente nada bueno en todos estos años. Sí, está bien, tenés razón, los celulares y los aviones y que voy, que vengo y demás. Pero justamente hace falta más señales de que eso no es el camino. ¿No acaso una pandemia? ¿Cuántas pandemias hacen falta? ¿Cuántas sequías hacen falta? ¿Cuántos incendios hacen falta para que frenen? O que por lo menos atendamos. Fíjate vos, una ley de humedales, no te estoy hablando de la revolución agraria, ¿no? De la reforma agraria, solamente una ley de humedales. Desesperados que no le toquen la posibilidad de hacer mierda a los humedales, vamos a ponerlo en claro, ¿no? Así que esta es un poco la situación. Lamentablemente me encantaría poder dar mejores noticias. Cada vez se nota como que se profundiza esta problemática, se profundiza cada vez más, se exterioriza también cada vez más la desesperación, el absoluto desprecio por la comunidad, por la gente, por las generaciones futuras y por el ambiente en general. Digo, podés despreciar a la gente, pero por lo menos aceptame un poco de paz en el mundo, ¿no? Un poco de equilibrio, un poco de biodiversidad, alguito, déjame algo. Ni eso. Entonces, esta es un poco la situación. Creo que debemos llamarnos a la reflexión y volver a soñar con aquellos tiempos en que nos movilizamos, en que nos encontrábamos, en que empezamos a hacernos la pregunta, ¿qué hacemos con esto? Va a ser, y esta es otra respuesta ya segura, Juan, es solo la comunidad movilizada, nada más. Es la comunidad movilizada agarrando de la oreja a políticos y burócratas para decirle, muchachos, pónganse las pilas y me cambian esto porque esto así de esta manera no puede seguir. No va más. Digamos, agarren la plata, tomá, agarren la plata, llévense la plata, pero no me rompa más nada. Esta tiene que ser un poco la lógica que nos haga encontrar y vivir en un mundo que podamos soñar, que nos permita por lo menos soñar. Estimado René, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, fuerte abrazo y bueno, a vivir con alegría lo que se pueda, a pesar de todo esto, a repensarnos porque es muy hermoso poder estar en este lugar defendiendo lo que tanto vale. Y tenemos mucho por defender y mucho para hacer, sobre todo en el Valle de Punilla. Fuerte abrazo.